canta la orquesta, los puentes llorones, con sus vibraciones dan vida a la fiesta. La muchachada que el patio engalana, su risa de grana de amor inundaba. Y entre los ruidos parecen las notas, canciones que brotan de amor encendido. Pero hay momentos que en celos de amor los ojos expresan intenso furor. Cuando se empeña un guapo en llevar a la hermosa dueña de uno que sabe amar. Y un clamor de pronto se levanta al mirar que dos hombres pelean con vigor y en la lucha cuerpean, mientras que vivorea el filo del pasión. Los que ven los gestos de guapeza de esos dos que luchan con bravura, y al mirar tan grande ofuscación, una sombra de amargura cubre al corazón. Y en la milonga se mueren los sones de los bandoneones que ya no resongan, y el patio queda muy triste y sombrío, como si estuviera bañado de hastío. Es que la gente sufre un desconsuelo al ver que un valiente quedar en el suelo. Y la muchacha que al guapo adoró maldice al malevo que a su hombre mató. Y con ahogado grito de dolor besa el rostro amado del que fuera su amor. Yo no sé qué viento de tristeza se llevó del patio la alegría, cuando el sol a lo lejos moría y la fiesta perdía su alegre animación. Solo sé que la que lo adoraba sollozó muriéndose de duelo, y al llorar su pérdida ilusión le pidió fuerzas al cielo para su aflicción. Muy buenos días, y acá tenemos La Milonga, este hermoso tango de Rafael Rossi e Eugenio Cárdenas, uno de mis poetas preferidos de aquella época, que también escribió Por el Llano, ese tango que tanto me gusta. Hola, Begoña, Pedro Lorenzo. Buenos días, estamos en el polígono, no en estamos el cerca del llano, pero estamos a 100 metros. Ya empieza en contra la mujer Begoña. Oye, que venía yo por aquí. Venías contenta, ¿no? Sí, es que venía yo en el autobús nuevo. En el autobús nuevo este que me trajo muy bien, y luego venía mirando las casas y los edificios, y es muy curioso este polígono. El polígono está bueno, che, está es muy lindo. Es muy curioso. Encima sí, es un poco entreverado, quiero decir, es un poco laberíntico. Sí, es no, un poco no. Es un montón. Y ya en la parte donde está el Corte Inglés para abajo, más laberíntico todavía, es un descontrol, pero bueno, el polígono está bueno, a mí me gusta el polígono. Sí, pero es diferente, ¿no? Enormes edificios altísimos. Claro, vamos a explicar con verde alrededor. Vamos a explicar a la gente que no es un polígono obrero. No es un polígono. No hay fábricas. No, sí. Creo que nunca fue un polígono, ¿o sí? No. Se hizo es como el barrio del polígono. El barrio del polígono, digamos, como casas un poco más económicas, ¿no? Económicas. Muchos malandras. Muchos gitanos habían aquí en tiempos. Hay también por ahí atrás, en el barcito de acá atrás. No lo sé, sí. Pero bueno, es un barrio súper tranquilo. Vive Platero. No, es un barrio que está bien construido. Lo que pasa que está en altura, claro, porque no es un espacio enorme. Pero estás de acá al Plaza Europa, estás 5 minutos caminando, sí, che. Pero es sorprendente que están todos los edificios rodeados de verde y luego tienen como unas entradas con verjas. Y edificios de casi 15 pisos, ¿eh? Sí, son grandes, sí, sí. Son muy altos. Y luego tienes que tener mucho cuidado porque según por donde te metas no tiene salida. No tiene salida. Es sí, que sí. Ya me pasó, ¿eh? Es que ya me pasó. Pero bueno, está muy curioso. Estamos al lado del centro, al lado de la estación de tren. Sí, y encima está Radio Crash. Y encima está Radio Crash. Bueno, acá estamos 11:05 de la mañana, 14 de enero. Ya estamos en la mitad de enero, ¿viste? Mira, esto es lo más rápido que pida músico, diría mi viejo. Que bueno, vamos a ir arrancando. Arranqué como siempre con Escupida Músico. Arranqué como siempre con mi querido Carlos Gardel, y ahora voy a poner, ya me la pensé, mira, lo tengo justito acá, mira. Este bandoneón de Juan Pacho Maglio, grabado el 20/5/1927, que yo sé que a Laura no le gustan los tangos de la década del 20, pero va dedicado a Laura. Arrepentido. Arrepentido, que me manda un mensajito a Laura y pone arrepentido de ponerlo. Bueno, Laurita, un besito, que ya llevo hablando con Laura como 2 horas. Sí. A 8:30 ya empezó a mandarme mensajes. Estoy soñando, ¿eh? Y bueno. Va a tener que trasladarse aquí. Sí, sí. Tendría que aparecer Laura en la radio, sí, ¿eh? Es imposible. Vos sos como la señorita Claudia, gente que está siempre, ¿viste? Sí, claro. O ponerle un micrófono allí también. Bueno, a veces cuando no tiene trabajo llama, ¿verdad? Me dice, podés llamarme y la llamo y, sí, y entro al programa, sí, ¿viste? Sí, como siempre tenemos tantas cosas que decir. Bueno, hoy tenemos unos cuantos, ¿eh? Hoy hay unos está cuantos. Está Sassone, sí, está Franchini, Carlos de la Púa. Leopoldo Federico. Leopoldo. Que no Domingo. No, Domingo me empeño no. Yo en Domingo, sí, siempre. No, Leopoldo. Y Rosita Quiroga. Bueno, yo creo que voy a empezar por Jorge Casal, que cumpleaños hoy, 14. Bueno, justo esta mañana, justo, Laurita. Así que voy a poner primero una milonguita modernita para que vea Laura que también somos modernos. milonga simpática, ¿viste? Con su graciecilla. Bueno, está bien, era el Nostuba Tango esto. No, esto son. Parece, ¿no? Son los muchachos de antes. A los de antes. Es una frase del tango tiempo viejo, los muchachos de antes no saben gomina. Los de antes de la tuba tango. Claro. No, pero la tuba tango sería. Es una tuba. Sí, pero sonaba así muy. Y esto es más clarinete. Más clarinetillo, más simpatiquillo, ¿viste? Más agraciable. Que. Voy a poner, porque me dijo también Laura, que, a ver, ya lo voy a leer de vuelta, pero creo que hoy, pero no sé en qué año, nos dejaba Juan D'Arienzo. ¿Hoy? Hoy, pero de 1976. Así que, ya que el capo de Juancito. 50 años. 50 pulos, ¿no? Clavados, 50, ¿eh? Mira, clavaditos, ¿sí? 50 añitos, ¿sí? Así que bueno, vamos a darle un poquito de caña a la radio entonces. Porque cuando suena D'Arienzo, ya sabes, se acelera hasta el. Hay que levantarse. Sí, sí, voy a empezar con este, mira, con Mauré, con Lilian, este que empieza que parece percal, mirá. Sí. ¿Viste? Parece percal, pero al revés. Pero es Lilian. Esa noche yo estaba tan solo y tú llenaste mi soledad. Lidia, rubia y dulce, no estás esta noche, no estás. Y me siento más solo que nunca sin la luz de tus ojos, Lidia. Qué tristeza hay en mi cuarto, qué amargura en mi interior. He llegado a amarte tanto, que no vivo sin tu amor. Con el beso siempre correr, mi cara te esperará. Y a la luz de tus canciones, mis ilusiones revivirán. Porque hay algo que me dice que no olvidaste mi amor, Lilia. Qué lindo este compás que mete con Lilian, che, me encanta Lilian. Bonito, muy bonito. Y ahora metí acá este vals con Mauré que se llama Cuatro Palabras. Hay un tango que se llama Cuatro Palabras, que es de Caravelli, con Charlo, que es las cuatro palabras a ese al principio. ¿Al principio o al final? Cuando no, se despide. Esta es al final. Esta es al final y las cuatro palabras, la otra es al principio. Sí. Que es no te quiero más, creo que es. No te quiero más. No, sí. Algo así. No, es cuando se despide con cuatro palabras. Sí, ¿no? Esto cuando dice. No, Carl me dejó en el. ¿Cómo se llama? En una carta. Sí, sí. Con cuatro palabras. Ahora vemos qué. Así nos rompo la sorpresa. Sin palmas, sin estrellas, tú tan solo escuchas mi canción. Mis manos ya no buscan las manos de aquella, mis manos se perdieron en mi corazón. Noche, me envuelves con tu sombra, y siento que te adentrabas en mí. Mis ojos tan te cierran, mis labios la nombra, y son mis penas noches para ti. Quiero ser feliz y soy por culpa mía así, como una burla del tiempo ido. Deja que se agrandan hoy queriendo revivir las esperanzas en mi corazón. Para ti casarme más a mi amargura cruel, hallé un sobre ya detenido. Tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Serme más de mi amargura cruel, hallé un sobre ya detenido. Tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Qué bueno. Encima, como lo dice Mauré, con cuatro palabras. Toda la rabia que le pone ahí. Con las cuatro palabras. Tu retrato con cuatro palabras. Qué lindo cantaba este hombre, che. Héctor Mauré. Muy bonito. Che. Que. Queríamos comentar algo de Jorge Casal. De Jorge Casal, que era un cantor gardeliano. Che, re gardeliano. ¿Y el nombre, viste cómo era? Es que lo cogió de sí. Casal, de una tienda o algo así. Sí, sí, pero el nombre verdadero, digo. Ah, el nombre Salvador verdadero. Carmelo Pallardo. Pallardo. Y de familia de todos, hijo de padres italianos. Sí, nació el 14 de enero del 24. Y nos dejó el 25 de junio del 96. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, sí. Que tenía eso, que era el más gardeliano, barítono, sí, barítono, el más gardeliano de todo. Pero que es curioso porque decía que al principio a él no le gustaba nada a Gardel. Y la verdad, sí. Decía que no entendía cuando se murió Gardel, que no entendía por qué tanto revuelo, que había mucha gente que se había muerto también. Pero a ver, este chico tenía, cuando se murió Gardel, tenía 11 años. 11 años. Que sí, no entendía nada. Sí, ¿por qué se murió Gardel? Y 5 años después decía, amo a Gardel. Amo a Gardel. Cuando tenía 15. Sí, sí, cuando lo escuchó después. Claro. Sí, sí. Fue cantor de Florindo Sassone, que también parece que no le tiene mucho cariño, porque Florindo Sassone tuvo muchísima fama gracias a él. Dice él y dicen otros, claro. Pero no le hizo gracia. El Florindo Sassone le cogió porque su mujer dijo que le cogiera. Porque le había gustado que muchísimo. Que lo cogiera de agarrar, decir, que, ¿no? No, quiero decir que lo cogiera en su orquesta. Que lo, vale, vale. Yo que estaba, lo pusiera estaba a cantar. Estaba leyendo por acá y escucho, me dijo que lo coja a su hijo. Y digo, joder, esta madre. No, parece ser que la mujer de Florindo Sassone era... Era cantante, cantora, cantante, sí, ¿no? Y entonces ella le escuchó y aunque a él no le había gustado mucho, le cogió. Bueno, luego estuvo con Aníbal Troilo también. Sí, vamos a poner un tanguito, vamos a hacer uno de... Mira, el más que este se le debe dedicar a Laura, porque a Laura me lo pidió, pues me lo pidió. Pero encima también se le va a dedicar a Carmen Artime, que le encanta este tango a ella. Así que es un tango súper hermoso, grabado en 1958 con la orquesta del Gordo Pichuco Troilo, La Cantina. Música. y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento. ¿Por qué calle remota andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar? La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto amar. Dormido entre jarcias la luna, llora un tango su verso tristón, y entre un poco de viento y de espuma llega el eco fatal de tu voz. Tarantela del barco italiano, la cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora lejano recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto amar. Qué temazo, la cantina, temazo, la cantina. Estaba mirando recién porque mandaron ahí por Facebook, viste que al señor Julio Iglesias lo demandaron dos chicas por acoso, penetraciones, de todo. Que ayer hablaba con Marita, digo, bueno, yo a nadie le llamó mucha atención, ¿viste? Pero bueno, decía uno, pero si el tipo puede tener a la mujer que quiere, sí, pero si esa que quiere, ella no quiere, es Julio Iglesias. Bueno, es que le acusan de algo más grave, un semi-esclavismo. Pero trata de. Sí, sí, lo leí ayer, como se me pusieron todos los pelos de punta. Sí. Encima denunciándolo a él, a empleadas de él, que son las como las jefas de no sé qué, desastre. Sí, o sea, él y a dos empleadas, sí, que eran las. Sí, como las encargadas, las jefas. Pero encima las cosas que escuché que. Sí, las cosas. Es que yo leí el reportaje cachetazos, completo. De cualquier forma, ¿eh? Y ya me lo imagino y digo, sí, sí, tiento la pinta, puede ser que no, viste, pero joder, la madre que le ha parido. Una cosa horrorosa. Sí, sí, sí, sí. Parece que es un estudio bastante fuerte y no, bastante serio, porque llevan tres años investigando, sí, sí, sí, haciendo todo bien despacito para que no. Bueno, y parece que Julio está con sus poderes de abogados. Claro, es que ahí está, por eso tardaron 3 años en hacerlo bien, porque si no les manda a todos los abogados a la vez y claro, sí, sí, sí. Me imagino que tienen bien cubiertas las espaldas. Y bien, madre mía, no, siempre lo habrán hecho todo muy calladito. Encima dicen que la Ayuso dijo, ay, No, justo, por supuesto. Nuestro Julio Iglesias no. Por supuesto, y el alcalde, el pequeñín. Es una cosa de el loco, pequeñín, ¿viste? Vamos, que... No, a nuestro Julio Iglesias, nuestro cantor más importante. También es una loca abierta. Ayuso dijo algo, así como que a nadie le importaban las violaciones en Irán. O sea, sí, justo ella va a decir esas cosas. Es una cosa, bueno... Sí, no, no, una cosa hermosa. Prefiero no empezar a hablar de ella porque me pongo mal. Sí, sí, estábamos escuchando tango, mejor. ¿Qué iba a poner ahora? Estábamos con Jorge Casal. Sí, sí, estaba con Jorge. La cantina, y tiene otros bastante. Los cuatro más importantes que señalan son La Mentirosa, Carmín, La Cantina y Vuelve la Serenata con Aníbal Troilo. Sí, este es Carmín. Carmín es precioso. Carmín es precioso. Carmín es precioso, es una locura de tango. Bueno, es que la época del 54, Troilo acá. Los arreglos de acá están de una belleza. Es hermoso. Carmín, para que no lo sepas, Carmín. Sí, el Carmín. Soñabas con un cielo bordado en 10 baldosas de rayuela, y el sol te iba pintando rulos de oro, que entonces fue champán de tu inocencia. Después tus 20 abriles noveleros se rindieron al son de un tango amargo, y en un carmín cortejo de malbones que sangraba su fe en el arrabal. Y hoy no miras atrás porque tú dices cruel, mil noches sin final vienen tu boca. Por eso te aturdí con música y champán, buscando destrozar tu vida loca. Carmín, y el fresco del sitio que dejaste ayer, Carmín, y el freidón vano que rogando está, ya es tiempo de llorar con llanto de dolor, con lágrimas de fe, Carmín, volver. Tu vida simple y pura, y hoy que tenés la pista iluminada, está oscura tu pobre corazón. Carmín, y el fatal sitio que dejaste hacer, Carmín, siempre hay dos manos que rogando están, ya es tiempo de llorar con tanto amor, con lágrimas de fe, Carmín, volver. Qué hermoso tango, por favor, Carmín, che. Muy bonito, ¿eh? Encima la voz del tipo, por Dios. La voz muy bonita. Estuvo a los 3 días de debutar con Florindo Sassone, ya le fue a buscar Pedro Laurent. Pedrito era un campo, Pedrito. Pero no fue con él, aunque le pagaba más, porque él, por eso estaba enfadado con Sassone. Con Sassone. Y que no lo sazonó bien. No sazonó. Y luego también estuvo, también le fueron a buscar Caló, Di Sarli, Troilo, o sea, fue... Y bueno, pero la verdad, pegó, ¿no? Claro, en el 50, en el 50. Fuerte, ¿eh? Mira, la voy a poner ya con, para ir cambiando de a poquito, con, le dejo un abrazo grande a mi amigo Cavalieri, que está en Ibiza, un beso enorme que está acá por Instagram, que fue, que vino a poner música. Sí, sí, que estuvo aquí. Capo, Cavalieri. Sí, sí. Que voy a poner con Sassone, que Sassone, bueno, ya para comentarlo así, el 12 de enero nació de 1912 en Buenos Aires y nos dejó el 31 de enero, mira, mismo mes del 82. Sí. Cara de qué serio el hombre. Bueno, acá voy a poner este que me gusta mucho, que es un vals que lo cantaba Gardel, Noche de Atenas. Qué cosa más hermosa. bueno, de Gardel también, está claro, pero bueno, yo soy gardeliano a muerte y bueno, también la que... Noches apenas me hablan de amor, cual una bella canción. Tu hermosa luna con su fulgor acompaña mi dolor. Y fue una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Ella juró que me quería, yo no pensé que mentía. Le di un beso toda mi alma y traicionó mi corazón. Hoy son tus noches apenas que me recuerdan su amor. Tus noches apenas me hablan de amor, cual una bella canción. Tu hermosa luna con su fulgor acompaña mi dolor. Y fue una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Bajo un rosal yo la esperaba, a la que tanto adoraba. Corrí una estrella, pedí que vuelva, pero ella nunca más volvió. Hoy son tus noches apenas que me recuerdan tu amor. Bueno, acá teníamos Noche de Atenas con Florindo Sassone. Ya acá me estoy riendo con Instagram. Yo... ¿Tú solo? No, solo no. Porque lo tengo acá a los Baleares, porque están desde Mallorca y desde Ibiza hablando y me hacen que cante zapatos rotos, zapatos rotos. Cosas del Instagram. Qué grandes. Que ahora voy a poner, mira, voy a poner, ya que estamos con Florindo Sassone, vamos a poner este que tanto le gusta a Maika. ¿Sabes quién es Maika? No. Maika. Para Maikita va. Pescadores de perlas. arpa. La verdad es que es precioso. Sí, sí, muy bonito. Una cosa como son. Yo, mira, recuerdo que el nano, ¿sabes quién es el nano? El sí. malcriado, este chiquitito que se fue a vivir a Argentina. Cuando allá en los 90, el nano salía, era novio de la nieta de Florindo Sassone. ¿Ah, sí? Era, sí, re linda la nieta. Me acuerdo, tengo una foto por ahí que está de ella. Y salió ahí, salió como 6 meses, ¿viste? Y le trajo un cassette del abuelo, como nosotros llamamos la milonga de tango, y ya cantaba yo. Y, entonces nos trajo un cassette que lo tenía hasta que tiré todos los cassettes. Que era Florindo Sassone, su abuelo, en Japón. Y decían, anda, no, nada más, guap, Florindo Sassone. Era muy gracioso, nos reíamos mucho. Acá está Orquídeas de la Luna. ¿Y por qué no pones un tango? ¿De verdad? No, un tango cantado con Chanel. ¿De Florindo Sassone? Sí. Porque realmente a mí me parece como un gran desconocido, a mí personalmente. Sí, pero no es el Chanel, no es el Chanel de Pugliese, Claro, pues vos crees que... Roberto Chanel, contrató a Roberto Chanel. Sí, sí, sí, pero no es... Pero no Chanel, es el mismo, no. Era otro Chanel. No, es el mismo Chanel. Ajá. Sí, pero, sí, sí. Quiero decir que no era la forma de cantar. No, la forma de cantar no. Chanel fue con Pugliese, después ella pero tuvo cosas voz, lindas. Pero la voz tiene que ser igual preciosa. Sí. Es la misma voz, está claro, es el mismo tipo. Pero, viste, tuvo sus problemitas Chanel también, Tuvo sus enfermedades, sus temas, su movida. Acá tenemos el tango se llama Junada. Junada significa vista. Junar es cuando viste algo. Sí, cuando... sí, aquí también existe, aquí también se usa. Muy bien, Junada. Uh-huh. Ahí está la foto de Roberto Chanel, qué majo era. Vas de vampiresa con tu pinta remanchada, andas junando los picas de los gendos un buen espor. No manchas que los muchachos ya te tienen bien junada y que hoy en ese clásico das 80 ganador. Se acabaron esos giles que te adornaban con benjo, hoy tenés que hacer piruetas para poder amorfar. Aunque gambeteas al morfi para cuidar tu silueta, lo deschavacosamente te falta tranquilidad. ¿Te acordás aquella noche que zarpaste de la pieza? El pelo quedó con bronca de tu prometido amor. Lo dejaste en la palmera balbuciendo medio colo, más finito que una caña, más chupado que un bombón. Dijiste vuelvo enseguida, voy a comprar el puchero. Y el chabón sacó 100 mangos y enseguida te los dio. Menos mal que en la mesita dejaste chicles guardados y mascando la gomita. El gringo se convenció. ¿Te acordás aquella noche que zarpaste de la pieza? El pelo quedó con bronca de tu prometido amor. Lo dejaste en la palmera balbuciendo medio colo, más finito que una caña, más chupado que un bombón. Dijiste, vuelvo enseguida tesoro, voy a comprar el puchero. Y el chabón sacó 100 mangos y enseguida te los dio. Menos mal que en la mesita dejaste chicles guardados y mascando la gomita. El gringo se convenció. Qué buenísimo. Cómo me gusta Chanel, la verdad. Qué bueno. Qué gran cantor es este Chanel. Vaya voz, pero no se entiende en la mitad, ¿eh? Bueno, mucho lunfardo, ¿no? Hay lunfardo, ¿viste que dice colo? Sí, sí. Que es loco al revés. Sí. La gomita, ¿viste que el chicle, sí. Y mascando la gomita. Sí, sí. Miam, pero bueno, miam. Sí, que habla, bueno, de la... La pieza, sí, de la mina. Manera, sí. Y no, la chica lo engañó, le dijo: mira, voy a comprar para el puchero, sí, para sí, hacer un sí. puchero, le dio 100 pesos, 100 euros, lo que sea, y sí, se fue sí. y no volvió nunca más. Bueno, oye, ¿cuántos bueno. se marcharon a comprar tabaco? También, pero no comprar puchero. Ella por lo menos era algo le pidió dinero a ella, ¿viste? Da igual, está buenísimo. ¿Cómo me gusta está, la voz de está Chanel? Está muy bueno, pero sí. vaya voz, tiene una voz preciosa. Sí. Buenísimo. Qué grande Chanel. Junada se llama, ¿eh? Junada. Sí, Junada, que quiere decir, bueno, como dije antes, sí, de sí. Junar. Acá tenemos otro de... Debutó con Antonio Polito. ¿Quién? Sassone. Mira, Antonio Polito, que era un gran... Bueno, toda la familia Polito músicos, ¿eh? Sí, Todos músicos, eran unos capos todos. Y luego pasó a ser violinista de Firpo. Y luego con Fresedo. O sea, estuvo con gente... Chica buena. Muy buena, muy buena. Y bueno, a ver, la orquesta que tenía... Vos viste que tiene arpa, que eso era mucho de Fresedo, viste, que tenía siempre batería. Este también creo que tenía batería. Este es Visión, este también es con Chanel. Vamos a escuchar este y después vamos a pasar a otra cosa. ¿Cómo lo ves, Bebo? Muy bien, lo veo muy bien. Junada, me gustó mucho el nombre. Buenísimo, Junada, y encima... Junada. Eso lo decía mucho mi hermano mayor. Yo creo que es una palabra que ahora no creo que se utilice. No, acá no la escuché nunca, creo. Allá sí se sigue usando. Sí. Bueno, creo. No sé, Valentina, como tiene 20 minutos menos que yo, digo palabras que me dice que ya no existen, que se quedaron en los 90. Yo también sé. Mira, viejita, qué sueño he tenido. Soñé que volvía de nuevo al hogar. Más linda que antes, más buena que nunca. Y al verme tan solo se puso a adorar. Vestida de blanco, igual que una imagen. Sus manos en ruego pidiendo perdón. De pronto acercóse juntito a mi cama y un beso en la frente, viejita, me dio. Porque fui mala con mi cariño, si yo fui bueno, todo le dio. En cambio ella manchó mi nombre, lo más sagrado que era para mí. Yo no la odio, ni la maldigo, ni digo más, ay, ¿pa' qué? Aquí se hacen y aquí se pagan, que Dios le ayude, pobre mujer. En cambio fui bueno, velé por su vida y puse en sus manos mi fiel corazón. Zapatos rotos, es de tanto caminar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapato roto, con esa facha, ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapato roto, con esa facha, ¿dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos. Hay gente que piensa que es zapatos rojos. Como yo. Como yo. No, muy lindo zapato. Cantando toda la vida, zapatos rojos. Y ahora resulta que son tan rotos. Eso era la película de Almodóvar. Sí. Zapatos rojos, ¿no? O algo así. No, tacones rojos. Tacones lejanos. Bueno, viste, pero eran rojos. O el vestido era rojo que llevaba. ¿Cómo se llama esta actriz? Que es muy buena. Enrique Rodríguez, grabado en 1970, este fostó tan bonito. Y ahora voy a poner, que esta la puso nuestra amiga Nuria, en su programa de los viernes, Madrugada y Soledad. Puso a esta. ¿Vos lo escuchaste el viernes? Me gustó muchísimo. ¿Lo escuchaste de todo? ¿Eh? Si lo escuchaste de todo, escuchaste este tema. Muy lindo, ¿eh? Todo no, pero casi todo. Este es el, mira, te voy a decir: Carmé, Resancés y Aurbet. Sí. Carmen Aurbet, ¿no? Se llamaba Carmencita Aurbet o Carmelita Aurbet. Sí, sí. Nació el 6 de enero de 1912 y se fue en Lisboa en 1979. Sí, que además que estuve hablando con ella también por WhatsApp, claro, yo le decía yo, todas estas personas que estás hablando, que también hacen tango, yo siempre claro. Los conocí como cuplé, porque bueno, es que son copleras. En mi casa, ¿viste? Se escuchaba, mis padres escuchaban cuplé y zarzuela. Claro, pero le cantaban. Claro. Lo que pasa es que también metían algunos tangos que lo hacían súper lindo. Este, por lo menos, este que uh-huh. Está muy lindo, es una belleza este. Voy a ponerlo a Carmelita Aurbet. El tango se llama Pobreza. Está grabado en 1936. Y bueno, con una orquesta más europea. Pero la voz de ella, a esa media voz que lo canta tan bonito. Y con esa letra típica de tango. ¿Viste? Típica de tango. Sí, además en el 36. En el 36, ¿no? Claro. Recién había un año que había muerto Gardel. Y que Jorge Casal no le gustaba a Gardel. Sí, y que empezó... Civil Española. Todo ese quilombo, sí. No empecemos de vuelta. Yo nunca imaginaba que tú otra vez volvieras a verme entre miserias, igual que estaba ayer. El tiempo ya ha cerrado la herida que me abrieras el día que te engaño, me hiciste comprender. Te juro, imagino que vienes a pedirme ni lo que ya en tu vida podré representar. De ti nada me importa, mi decisión es firme. Los años que pasaron no pueden retornar. Si vienes a saber qué queda de mi amor, bien puedes comprender que todo terminó. Si has venido a ver al nene que quedó, sabrás cómo hizo ayer, un año que murió. Aquí ya ves, no hay nada que pueda interesarte, quizás tanta miseria te cause repulsión, y más cuando tú tienes quien pueda regalarte un piso con alfombras y con calefacción. Por eso yo no quiero que alargues la visita. Mil gracias por haberme venido a saludar. Que sigas mucho tiempo tan joven y bonita. Es cuanto si se puede, te puede desear. Si vienes a saber qué queda de mi amor, bien puedes comprender que todo terminó. Y si has venido a ver al nene que quedó, sabrás cómo hizo ayer un año que murió. Sabrás cómo hizo ayer un año que murió. Cómo me gusta esta voz de esta mujer, por Dios, che. Es muy bonita. Y si has venido a ver. Qué linda son voz, esa, por pero Dios. Son esas voces como chillonas. Tan agudas, sí, pero no chilla nada. No chillonas. Nada. No, a ver, agudas, sí, podría chillar, sí. Pero nada, es una dulzura, por Dios. Uh-huh. Me encanta cómo entra la melodía, me parece preciosa, y cómo lo canta ella. Es muy bonita, sí. Lo tira ahí, esa, me encanta. Decía que bella era ella. Qué linda la catalana. Y bueno, yo tengo sangre catalana también, che. ¿Tú también? Sí, sí, claro. Yo en mi tercer apellido esto es Rabadelia. Sí, hola, sí. Buenas. A ver, ahora voy, un segundito. Vamos a poner un tanguito dedicado acá a mi amigo Bichelú, que quiere por una cabeza. Vamos a meter por una cabeza. A ver, tenemos. Mira, Juanjo Domingo y por acá. Por una cabeza. De un doble poterillo que justo a la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón del día de aquella coqueta y burlona mujer que al arcular sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto hace 6 años por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo se deja ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, en su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme en mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Y acá teníamos al gran polaco Goyeneche. Qué forma más particular de cantar. Ah, joder, encima acá ya estaba bastante, estaba bastante, viste, hecho polvo. ¿Y no ves? Y Juanjo Domingo, bueno, pero... un capo, ¿eh? pero también supongo que era su manera de cantar, no solamente que tuviera más hecho polvo, ¿no? Sí, pero tenía un estilo especial. Un capo, polaco, un capo, che, por Dios. Eso es evidente, que tenía un estilo especial. Sí, no, a ver, fue el polaco Goyeneche, el chabón fue, revolucionó todo. Y hablando de eso, voy a poner tango polaco Goyeneche. Y sí, ¿qué quería poner? Porque... este, Néstor Guernica. Bueno, ahí está, si alguien quiere un tanguito más, por acá por Instagram, que vaya pidiendo. Y si no, que manden mensajes al 666-694-474 y pidan el tango. Yo mientras voy a poner, porque ayer se hizo, creo que en 2017 hasta hoy, 9 años, que se fue Horacio Guaraní, un genio del folclore argentino, donde muchísimos de sus temas escritos por él y compuestos, bueno, son uno de los más famosos que hay en el folclore argentino. Así que voy a poner algo de... ¿no es cómo se escucha el violincito? Este es el violín de Néstor Guernica. Qué violín más lindo. Este es de folclore también. Entonces voy a buscar acá para poner al gran Horacio Guaraní, que se nos fue con 80 y largos años, ¿eh? Tuvo hijos por todos lados. En Cuastro Urdiales hay una hija de él. Pero hijos por todos lados, ¿eh? De verdad, una cosa de loco. El tipo decía, no, sí, la verdad que tengo hijos por todas partes de Argentina y el mundo. Como mi amigo que nos encontramos el otro día. ¿Te acuerdas? También, sí, también. Eso que tiene un hijo nuevo, ¿no? Que tiene una cosa linda, sí, esa, sí. Que te pasa esa cosa, ¿viste? Una vez fue a Rumanía y dejó ahí una semillita y ahora le ha aparecido una hija nueva. Bueno, pues está lindo eso, ¿viste? Está muy bien, sí, claro que sí. A ver, voy a poner este, mira. Mira, este él lo compuso, acá lo explica encima, en México cuando estaba exiliado por los putos militares. Aldo Baravalle, el gran empresario nuestro, con el que hicimos innumerables giras en mi país, llegó a México, donde estaba yo arrinconado, exiliado. Me abrazó, comimos un asado, cuando no nos tomamos unos cuantos vinos, escribí esta zamba. Y le dije, llévala a mis paisanos, llévasela. ¡Primerita! Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mis largas nostalgias, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas, que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. ¡Para otra! Caminante, si vas por mi tierra, pregunta a los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza, cántale esta zamba. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza, cántale esta zamba. Caminante, si vas por mi tierra,

Me pasé una temporada al cuidado de tu casa. Me compré una manta nueva y hasta polilla en el box, relojeándote la fronte, la partida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Ya no tenés una ordinaria, entraste medio prendida. Dijeron que es por la moda o es bombero el cuidador. Ves tu sangre que se pierde y la vida se no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, no te preocupa la cancha, pero es tú ni el cuidador. Pero si algún día de eso te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Qué grande, la place. Toda esa historia de jerga, ¿cómo se llama? De los caballos, jerga burrera. Y no place, va por lo que veo, es en inglés, es ningún lugar o sin lugar o no así. No place. Algo así. Pero bueno, no, es en castellano es no place. No place. ¿Quién sabía inglés en la década del 30? Los ingleses. Y no me gustaban así, imagínate. Pero es no place, que es más o menos. ¿Qué significa luego no place? No place. No place, no, no lugar, no hay lugar. Por eso dice que nunca llegaba. O ningún lugar. Nunca llegaba a ningún lugar el caballo, nunca llegaba a la meta. Se le pechó en la garganta, le pecharon en el codo, ¿viste? Algo le pasaba y nunca llegaba. Le compró una manta roja, sí, nada, no, estaba lindo, no place. Para vos, mi querido Cavalieri, abrazo a toda la familia, como siempre. Nunca me olvido ese mate, qué lindo mate de hierro como tomaba mi abuela. Que ahora tenemos que hablar de quién querés hablar, Bego. Tenemos que hablar de Rosita Quiroga. Rosita Quiroga. ¿Qué decís de Rosita Quiroga? Es una genia, Rosita. Una genia, diosa, una genia total. Pues Rosita Quiroga está considerada la primera cantante arrabalera de tango. Y pionera en la grabación de disco con sistema eléctrico. Sí. No, Rosita Quiroga, una genia. En Argentina. Nació el 16 de enero de 1896. Me gustó mucho, aparte, la apología tanguera. Apología tanguera es terrible. Me encantó con la música de ella, propia de ella, sí, Rosita, sí. Y la letra de Enrique Cadícamo. Y el bandoneón de Siria Cortiz, ojito, ¿eh? Y en si vos lo ves, hay un video, ella cantando apología tanguera. Es que lo vi. Ah, ¿lo viste? Sí, que sí, claro, que me encanta. Cambia la letra. Ahí dice cocaína en vez de decir. Ahí dice, ah, eso no me fijé. Sí, ahí dice la palabra cocaína y en lo grabado del 33, sí, con Coso, ahí dice, no sé, Serafina. Pero en la tele dice cocaína. Su hija es una genia, ¿viste? Nació en el barrio de La Boca, en una familia humilde. Total. Aprendió el lunfardo y el estilo canyengue que realizó en sus interpretaciones. El reconocido Juan de Dios Filiberto fue su profesor de guitarra. De guitarra, sí. A los 7 años. Grabó en 1923 Siempre Criolla, su primer tema, en 1924 La Tipa. Fue la primera mujer que cantó tangos en la radio. Y luego su popularidad fue creciendo hasta convertirse en una de las cantantes de tango con mayor cantidad de grabaciones. Trabajó para el sello Víctor. En el 1 de marzo de 1926 grabó La Musa Mistonga de Antonio Polito y Celedonio Flores. Otro Polito, ¿viste? Otro Polito. Bueno, el mismo, Antonio Polito. De estilo reo, desenfadado, arrastraba notas con su voz chiquita de mezzo soprano, casi nada. Sí, ¿eh? Sí, pero cantaba todo chiquitito y siempre con la Z, así. Impulsó la difusión del tango en Japón. Raquel Rosita. Sí, sí, sí. Fue la primera intérprete en cantar y hacerse popular allí, hasta llegar a tener una peña tanguera con su nombre. Qué en grande. 1970 fue a visitarlos. ¿Sí? Sí, fue a Japón a visitar a la peña tanguera. Me digas que no es curioso. Pero a los 35 años decidió dejar la carrera, o sea, en realidad estuvo nada, como pocos años trabajando. Sí, después aparecía. Pero sí, luego tenía apariciones esporádicas. Sí, aparecía de vez en cuando. Y el poeta Celedonio Flores creó 24 temas para ella. Sí, es que Cele eran muy amigos. Y ella, a Agustín Magaldi, también lo sacó a la fama. Que se me comentaban que tenía un romance, más allá de todos esos comentarios absurdos, sí. Porque la verdad que mierda les importa a la gente. Ella lo sacó a la fama a Magaldi, cuando estaba más pobre que las arañas por las calles de Buenos Aires. Como Muchacho, Beba, Audacia, Carta Brava, La Musa Mistonga y Contundencia. Vamos a meter un tanguito de ella, ¿no? Sí, mira qué foto de señora, de ama de casa tocando la guitarra. Viste qué hermosa, pero te ponías a hablar con ella y era más tanguera que todos. Sí, decía, sí. ¿Viste la tele cuando habla sentada así como está? Sí. Sí. Además tiene una voz muy curiosa hablando. Sí, viste. Que no tiene nada que ver con ella cantando. Sí, nada que ver. Sí. Vamos a escuchar, empezamos por Apología Tanguera. Mientras me compongo un bocata. Es que me encantó, ese. Pero mirá el bandoneón de Siria Cortiz, hoy. ¡Qué barbaridad esta Apología Tanguera! Tango rante que tenés en el alma de un cachetazo, en el alma de un cachetazo, que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondes de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte vestida de milonguero. Por vos se fue mi longuita de Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Se estira ni en un bandola insinuante, ni en un bandola insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Un tango sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. Qué tangazo, qué milongaza, qué rea es, qué cosa más linda, por Dios. Bueno, me gustó muchísimo, la verdad que sí. Y me gustó muchísimo, claro, Puente Alsina, que es uno de los que cantaba ella siempre, ¿no? Sí, sí, Puente Alsina es como su clásico, su clásico, que después lo hizo muy famoso Osvaldo Pugliese con Jorge Vidal. Pero acá se la letra entera. Pugliese le dijo a Vidal: Pero a ver si cuando vamos a cantar por otro barrio se molestan, porque cada vez te habla de China, de Lanús, ¿viste? Que, sí, sí, sí. Y dice, no, que se, dice, no, maestro, no se puede molestar, porque acá habla del amor al barrio. La Edith Piaf de la Raval. Sí, total, la Edith Piaf de la Raval, exactamente. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? ¿A dónde la cueva, refugio de ayer? Borró en la faltaba de una manotada la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un turbio drama pasional. Y desde esa noche yo anico de tejo, rodé entre los lodos de aquel arrabal. Fuente al cine, y ayer fuera mi regreso de un zarpazo, la avenida me alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente del progreso te ha dejado el suburbio revelado que a tu paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rival. Y llevo en mis venas de sangre maleva, brindando una gleba su crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja, que ya no responde, que digan a dónde se va a sepultar. Puente al China, ¿dónde está ese manejante y el criollaje que hasta ayer se defendía? Se encunaron, pero todos arrollaron y callados contemplaron cuando atajos la avenida hizo canes en tu vida que por ahí se desprendió. Conocido caricia de madre, tuve un solo padre que fuera el rival. Y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba su crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja, que ya no responde, que digan a dónde se va a sepultar. Y este era el tangazo de Puente Alsina de Rosita Quiroga. También tenemos Carro Viejo. Qué lindo Carro Viejo. Mandria, que Mandria es un clásico de ¿cómo se llama? Marisol Inglés. Clásico de Darienzo. Qué lindo Carro Viejo. Este tango también lo hacía Julio Martel con De Angelis, pero esta Rosita Quiroga. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de cañero se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado, tenía apartamento parado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó a un lado, perdido en el misterio del mundo sin joven. Carro viejo, sos paquete como achure barrilete, va quedando tu armazón. Escuché lo que te digo, vos sabes que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta, fume el mundo, vos sabes que soy profundo, cuando me pongo a tallar. No manches el escolazo, se te fue la bronca al mazo al poderte abarajar. pichuelo, corta pa' triunfiroso, que pueda ser camino, no se haga tan pesado. Estás hecho fiambre, te queda poco rato, la vida siempre justa, tírate pa' que la perra neurastenia te sigue consumiendo, y sos el prototipo que va engrupiendo amor. Perdiste la memoria, no ves que estás muriendo, corta pa' triunvirato, que vas a estar mejor. Carro viejo, sos paquete como el chule barrilete, va quedando tu armazón. Escuché lo que te digo, vos sabes que soy tu amigo y puedo darte mi opinión. Date vuelta, con el mundo, vos sabes que soy profundo cuando me pongo a callar. No me yo, tenés colazo, se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar. Acá teníamos Carro Viejo con Rosita Quiroga y vamos a tener que pasar a otro porque es que, no nos va a dar tiempo, Bego. Es que van, si es que nos queda nada. Mira que bandoneón de Siria Cortiz, por Dios. Mira, voy a poner a este que tanto bailamos, Andrés Falgás, este gran cantor de la orquesta de quién, Bego. ¿Sabes qué orquesta es? Rodolfo Biaggi. Hombre, mi amigo. Con la voz de Andrés Falgás. Dichas gratas de un amor tan puro sin melancolía, que si a muerte mi vida paría cual rosa de un día. Dichas que viví y no volverán, dichas gratas que mis ojos en silencio llorarán. Dichas mías que viví un instante para no olvidarlas, y en las notas en este vals triste vengo a recordarlas. Dichas de mi ayer que murió y se fue, dichas gratas que a vivir de nuevo ya no volveré. Mamita. Qué bonito. Andrés Falgás. Andrés Falgás, que nació en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, el 15 de enero del 16 y el 15 de mayo del 95 se iba a otro lugar. Padre español, Andrés Falgás, y madre italiana, Antonia Gaeta. Qué lindo Falgás, che. Que encima le ves la cara en las fotos y simpático. Cara un poco. Sí, mezcla de italiano y español. En el 83 viajó, ajá, a Estados Unidos y actuó en la Casa Gardeliana de Nueva York. ¿Viste? O sea, lo que hizo Gardel, ¿eh? Sí, lo que hizo Gardel. Que hizo no, Gardel. No sabemos lo que hizo Gardel. Pues no sabía yo que había una Casa Gardeliana en Nueva York. En todo lado hay Casa Gardeliana, ¿viste? Y como sigamos así, me quedaré sin saberlo porque no pienso volver. Mientras. Estamos escuchando Rodolfo Biaggi con ese tangazo Queja Indiana. ¿Qué lo cantaba Gardel, Queja Indiana? Grabada en 1979. Vamos con la voz de Andrés Falgás. Música. noche se oía en la lejanía ayer de dolor. Ay, ay, ay, el eco repetía la queja sombría de un fatal amor. Viaggi, por Dios, me mueve loco el tipo este. Chan, chan, chan, chan, ¡pam! Estás esperando que te levante el emoal para arriba, ¿viste? Porque no te deja en paz el tipo este. El emoal. Eso sí que no lo oigo nunca. Este es el tango Cielo. Pasa que no nos da tiempo, porque también grabó unos cuantos tangos con Juan Canaro, La Brisa. A ver si lo veo. 1938. Y dicen, por lo que estaba leyendo, que una revista hicieron como... según la revista La Canción Moderna, Andrés Falgás podría contarse entre los artistas preferidos de esa publicación. Junto con Anita Merela, Lucela Maizani, Charlo... Quiero decir, tenía una voz hermosa, ¿eh? O sea, vos lo escuchás con... parece Mauré. Mirá que Mauré tiene una voz pedazo capo, Falgás. Era una tarde, corría una brisa, tan pálida y triste por el rosedal. La brisa es hermoso. Yo fui sincero y supe quererla sin pensar nada. No, esto. Esta es la orquesta de Juan Canaro, que obviamente todo lo marcaba Don Francisco. Yo fui sincero, yo supe quererla, sin pensar que un día pudiera perderla. Pero ella nunca pensó en escucharme, siguió su camino tal vez para odiarme. Sigo en silencio, guardé mis penas, que me torturan y me condenan. Pero una noche cansada y vencida, volvió arrepentida buscando el perdón. Después de haber bebido la copa de amargura, después de haber sufrido la cruel humillación, tuviste la osadía de hablarme del pasado. Has deshecho mi vida, vos no tenés perdón. Qué lindo hubiera sido seguir nuestros amores, unir nuestras dos almas, formar un dulce hogar. Solo queda el recuerdo y aquel retrato amado que un día me entregaste jurando siempre amar. La brisa. Era una tarde, corrió la brisa. De Andrés Falgás. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí, me encantó, sí, la brisa. Es más, eso a veces lo bailamos por la orquesta de Canaro y te gusta también, veo, sí, con sí, Charlo. Sí, sí. Bueno, ¿qué quieres decir? Tenemos a Leopoldo Federico, ¿no? Leopoldo. ¿Qué quieres decir, Leopoldo? Leopoldo Federico, pues, Leopoldo, cuatro cosas. Nació el 12 de enero de 1927 en Buenos Aires. Era bandoneonista, compositor y director, uno de los más importantes bandoneonistas, junto a toda la galería de los grandes bandoneones, Pedro Mafia, Pedro Lauren, Siria Cortiz, Troilo. Comenzó la carrera con Juan Carlos Ecovian en 1944 y luego estuvo en las orquestas de Gobbi, de Amario, Stamponi, Morés, Di Sarli. Di Sarli, che, con Di Sarli hizo la variación esta famosa que Sarga, pusimos el otro día. Sí, y Osmar Maderna. No, es Maderna, no, estuvo, no, no, era un capo este tipo. Sí, sí. En el 55 se fue a la orquesta de Astor Piazzolla. Piazzolla. Estuvo en el Octeto Buenos Aires, que era el de Astor Piazzolla. Piazzolla. No, pero es no, como si fuera una seta sola, Piazzolla. Piazzolla. Sí, exactamente. Fíjate, a mí es que me gusta mucho lo de Piazzolla. Sí, pero no, nunca lo llamamos así. Nunca lo llamamos así, bueno. Fue director de orquesta de Julio Sosa. Sí. Que estuvo ahí lo más, ¿no? Grabando 61 temas. No, ahí grabaron una bomba. Está lleno de videos, que vos lo ves en los videos, lo ves a Leopoldo Federico tocando en el centro, gordito, sí, sí, sí, y sí, pelado, sin una pela de pelo. Y después de mayor lo ves con el gato que se puso en la cabeza, que tenía una peluquín terrible. Sí, sí, sí. Y yo lo veía de joven y digo, pero si era pelado, ahora que le creció pelo. Se puso, sí, peluquín terrible. Y también hizo algunos tangos, la música de algunos tangos, como Cabulero, Sentimental y Canyengue. Sentimental y Canyengue. Que es precioso, Alma de Tango. También, pero bueno, tiene aquí, es que hay un montón de tangos para poner, así que habrá que escoger alguno. Qué falta que sí, me haces. Qué falta que me haces. El qué último gana de encontrarte. Café, Siga el Corso. Vamos a empezar por Sentimental y Canyengue, ¿te parece? Sí. Vamos para allá, Leopoldo Federico. Terrible, terrible, muy fuerte, buena, muy buena versión, por sí, Dios, sí, va precioso, de él. Y el piano también muy bueno. No, no, terrible, terrible. Terrible y me gustó mucho el piano todo, ¿verdad? Pero el fuelle del tipo y la energía de... A ver, voy a poner porque acá a ver si es... Mira, este me lo pone Alexa. A ver si me escucha. Este Alexa me lo pone siempre, casi todos los días. Yo no le pido tango porque, viste, voy a pedir tango a Alexa, no tiene ni idea. Pero este me lo pone siempre, que es Leopoldo Federico y Julio Sosa, solo de bandoneón, solo de voz, Mi noche triste, el tango tan famoso que cantó Gardel por primera vez, de Pascual Contursi. Espectacular, ¿eh? El cantar que me amuraste es lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo a olvidarme de tu amor. De noche cuando yo me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecitos, como cuando estaba vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no ve a los dos. Ya no hay en mi burí aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque tú no has querido. Mi noche triste alumbra. Esto me hace acordar cuando estábamos con Nico en casa y grabábamos ahí en la cocina. Pues a veces se escucha hasta una copa, ¿viste? Que suena por ahí. Pero tiene un final en la voz que resulta un poco triste, ¿eh? Y es triste, es mi noche triste. Muy triste, quiero decir, que, pero muy triste. Es que mi noche triste, joder, no va a ser feliz. Muy triste. Bueno. O sea, para ponértelo así todos los días. Alexa es, yo no soy. Ah, es Alexa. Yo la primera que lo escuché fue por Alexa, yo no lo había escuchado nunca. Acuérdate que Alexa no existe, ¿eh? Que la pones tú lo que tú quieras. En un futuro va a existir, va a ser, va, se la voy a poder pero tocar. Recuerda por las mañanas, vas ¿no? Vas a ver que en un futuro. No, es de verdad, ¿eh? Y va a haber un Alexo, tranquila, amigo. Ella por ella. Va a haber un Alexo, ya lo dijeron otro día en la inteligencia artificial. La mía es Siri. Y el último café es muy bonito también. Bueno, íbamos a ir con el último café, justo. Mira, justo uh-huh. Te voy a proponer el último café. El último café, sí, de Corso. Iba a poner el último café, iba a poner

aquí en nuestro amigo Enrique. Nuestro amigo Enrique Franchini. Enrique Franchini, que viene del pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Uy, madre mía, San Fernando. De San Fernando, que se viene ahí de la provincia de Buenos Aires. En el norte, ¿no? Al norte, sí, de al Buenos Aires. Pero es en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y luego se muda a Campana, ciudad acá, en Campana, vecina a Zárate. Que es más grande. Es de un pueblito de él, más grande, pero es un pueblo. Siguen siendo lugares pequeños, ¿viste? Del lado era el Prim, por ese lado, por el lado de Chacabuco. ¿Ah, sí? Y hasta que llegó a Buenos Aires con Verón, con Pontier. No sé, que estuvo tocando con tanta gente que no nos da tiempo. Escuchamos los tangos. Bueno, pero por lo menos digamos cuándo nació, cuándo murió. Sí, claro. Nació el 14 de enero de 1916 y murió el 27 de agosto de 1978. Ah, jovencito murió. Che, pues Pontier se suicidó en el 82-83, por ahí, su amigo. Gran amigo de Stamponi. Claro, Héctor Stamponi. ¿Quién se suicidó, dices? Armando Pontier, el otro, el bandoneón. ¿Ah, sí? ¿Se pegó un tiro, se pegó un tiro con una escopeta en la cabeza? Madre mía. Sí, y encima decían, ya cuando venga el cumpleaños de Pontier lo vas a ver, pero encima decían, trabajaba en San Telmo casi todas las noches con el tango. Tenía la familia encantados todos con él y él con toda la familia y con su mujer, con todo. Tenía no tenía problema de salud y se encajó un tiro en la cabeza. Y se pegó un tiro. Andás a ver todo lo que tendría. Y la gente dice que no tenía nada. A saber lo que tendría en la cabeza. Claro, por eso te digo, a saber todo lo que tendría arriba en la azotea. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos con... Estuvo con Caló y luego la consagración definitiva fue con Armando Pontier. Sí, ellos dos, pues ellos dos vinieron de su pueblo, los dos son del mismo pueblo. Francisco y Francini Pontier. Franchini Pontier, claro. Bandoñón y los dos. Que todo... Luego también formó su propia orquesta, ¿eh? Sí, él, pero solo, pero bueno, sí. A ver, él llegó de jovencito a Buenos Aires y pasó a ser, en menos de unas pocas grabaciones, el mejor violín prácticamente que tuvo el tango, ¿viste? Entre él y dos más, oíste, que después en ese tango, dos fracasos que me gustan mucho, y a David Merlín también, cuando va cantando Alberto Podestá, en esta parte, pero en la parte de canta, el violín por detrás. Yo digo, joder, le digo, David, me tenés que hacer eso cuando cante esto yo. Me tenés que hacer volar esta misma parte, pero cuando canta. Sí, porque además él también toca muy bien el violín, piano, violín. Sí, todo, bueno, toca genio, todo. Su genio. Vamos a escuchar el principio con dos fracasos. Seguimos con Jamás retornará, y hasta que las velas no ardan. Fueron 3 años de un día también, ¿no? ¿Fueron 3 años? Bueno, fueron 3 años. Ah, pero fueron 3 años. Me sorprendí cuando te hallé como un dolor sin palabras. La voz mareada de copa se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero ¿para qué si al fin estoy igual? Sueños que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Ahora que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós. Rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. Continuamos con ¿Qué te importa que te llore? Cada vez que suene un solo de violín, ya sabemos que es él. Ya sabemos que es él. También estuvo con Piazzolla. Sí, sí, sí. Pero a ver, ya te digo, el chabón llegó, sí. Y estaba Albino Bardaro, el que hablamos la semana pasada, hace dos semanas que hablamos también de este violinista que estuvo toda su vida trabajando, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Este también es un estudioso. ¿No? Sí, no. A ver, gran estudioso del violín. A ver, también. Del violín y de la música. También se entiende, ¿viste? Cuando no, sos tan grande. Yo lo entiendo perfectamente. Claro, si sos tan grande es porque sos un gran estudioso de tu instrumento, de lo que haces, ¿viste? Ahí va. Vamos a escuchar el primer de Llore y después a uno de Franchini Pontier, porque ya estamos ahí 58. Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperar al comprender que no vendrá. ¿Qué te importa que te llores? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Menuda belleza, ¿eh? Ah, es que, bueno, sí. También es que... No, es que es hermoso. Caló, ¿eh? Sí, es hermosísimo, la verdad que no tiene otra cosa que decir que es bellísimo. Esto ya es Franchini Pontier. Voy a meter... Aparece el tipo y ya te entré. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué bárbaro! ¿Viste cómo entró otra vez? ¿Cómo entra ese violín ahí? ¡Qué hermosura! Y ese bandoneón de Pontier. Digas que yo estoy borracho como ayer, más daño que el alcohol me hicieron las angustias y la pena de querer. Mi copa se le está de olvido y ilusión, y en ella quiero hundir mi desesperación. Déjame, el verte me hace mucho mal. Déjame, que ya no puedo más. Deslumbrarte a mí, como se ama una vez. Y tu vida y mi amor, en un sueño encerré y hoy ya ves, pero déjame, no quiero verte nunca más. Déjame que trate de vivir en paz. La sombra de tus ojos, el rojo de tus labios, el fuego de tus brazos, se funden en el vino con destello de puñal. Inútiles huir de tu fascinación, inútil el pedir olvido al corazón. Ven aquí, que quiero verte junto a mí. Bésame. Sin ti no sé. Y acá teníamos este hermoso tango, Déjame, no quiero verte nunca más, con la voz del gran cantor Roberto Rufino. Viste que, bueno, ya estaba... Que estaba triste ese día. Vaya uno a saber luego. Yo creo que estaba triste. Vaya uno a saber. El cumpleaños la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Estos festejaban en la misma semana, un montón juntos festejaban. Bueno, me debían tener una juerga que no... No, terrible. Pero sí, estaba como tristón, ¿no? Y, a ver, déjame, no quiero verte nunca más. Déjame que trates de vivir en paz. Estaba triste, estaba mal. Estaba hecho polvo, sí, algo sí, le había sí. pasado desde nuevo ese día. Todo lo que tenía, Franchini Montiel, mira lo que vendrá. Este, que te lo toca Troilo también, lo que vendrá. Que este lo pidió Ginette. El último programa del año, dice, para lo que vendrá. Para lo que vendrá. Para que se acuerden de mí, Franchini Pontier. Bueno, para rematar, pues ya saben, nos pasamos del tiempo. Voy a poner Tigre Viejo, este clásico de la orquesta de Fresedo. Y bueno, también comentamos que este sábado de Milonga, ¿sí? Que sí. La hace Marita, yo voy a tocar con María a Pola de Cielo y con Giardini al auditorio de Pola de En Serio. Y que el 31... ¿Y el 31? Es la milonga que faltaba. Lo que faltaba, ¿eh? Con DJ Antonio Rufo. Antonio Rufo. Desde Sevilla. Viene de Sevilla especialmente a eso. No viene a ver Asturias a tomar sidra ni a comer fabada. No va a comer ni una fabada. y bueno, nada, que es. Bueno, los dos miércoles siguientes va a sonar el programa, pero no vamos a estar, porque yo me voy a París el domingo. Y tengo que poner música en las milongas parisinas. Tengo que tocar con Giardini, con Merlín. Y tengo que bailar con todas las parisinas y no parisinas que estén por las milongas que yo vaya, porque... Y yo la semana siguiente. Y vos la siguiente. Así que nos volvemos a encontrar en vivo y en directo, porque el programa va a sonar este y otro. Pero en dos semanas. Me da mucha pena que no haya nadie que venga a abrir el programa, porque si no, llamaba por teléfono de allá y lo hacía yo desde París. Era estas cosas de transmisión. Pero bueno, quizá la convenga de Boña y lo hacemos. Así bueno, que nunca se sabe. ¿Eh? Veremos. Bueno, que tengan una hermosa semana. Este sábado milonga frente a la pradera 4 de la playa de San Lorenzo de Gijón. La Mar y Morena, que todo el mundo me pregunta cómo se llama. La Mar y Morena. Morena. La Mar y Morena. Y la semana siguiente también, y el 31 en Les Cigarreres. Exactamente. Y ahora estamos viendo si el 30 hacemos milonga también el viernes. Puede ser. Pues así hacemos viernes, sábado, y hacemos una especie de festival y cobramos más caro y nos llevamos más dinero. Que tengan un buen fin de semana, nos abrazamos a todas y que la pasen bien. Abrazo gardeliano y tanguero para todo el mundo. Bueno, pues que seáis muy felices. Y felizas. Thank you. Thank you.